Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar AM690 y en forma simultánea radiolehuen.zonasinergia.com.ar de Capital Federal y FM Acuario 97.5 desde Leandro N. Alem en la provincia de Misiones. Nos retransmite también desde aquí, desde la retaguardia, los miércoles a las 13 y los sábados a las 19. Radio Libre de Santa Teresita 96.3 y LDR 103.9 de San Bernardo, ambos en el Partido de la Costa, los miércoles a las 20 y por www.rnma.org.ar los jueves a las 20. Saben también que se pueden conectar al canal de YouTube de la Retaguardia Radio y ahí nos van a poder ver por el canal de la Retaguardia. Así que aquí estamos Nacho Álvarez en la operación técnica desde el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia y quien les habla, Luis Angio, del barrio Villa Crespo, desde el estudio Los Matadores. Bien, hoy vamos a tener una entrevista por un tema que ya, bueno, se ha venido hablando, creo que lo charlamos también en algún otro programa, respecto a lo que el gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, quiere imponer en las escuelas a las y los docentes, que es el control biométrico escolar. Y con respecto a este tema, vamos a hablar con Patricia Pines, ella es docente, amiga aquí del programa, hemos hablado muchas veces sobre la problemática de la docencia, tanto desde el punto de vista gremial como también desde el punto de vista institucional, con todos los cambios que impone abruptamente el gobierno de Jorge Macri. Así que vamos también después a tener algunas noticias respecto a otros temas de la ciudad, puede ser también que sobre el tema novedades, sobre también el tema educativo. Y si te parece, Nacho, podemos ya ir yendo a la primera pauta, los separadores, y vamos íbamos iniciando el programa. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate. Tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Thank you. Bueno, seguimos en otras voces, otras propuestas. Estamos a la espera de poder comunicarnos con Patricia Pines, que ella es docente aquí de la ciudad de Buenos Aires, con quien queremos hablar, entre otros temas, con uno que está preocupando en la comunidad educativa, fundamentalmente las docentes, los docentes, que es qué quiere el gobierno de la ciudad, y su ministra de Educación, imponerles un control biométrico para el ingreso de los docentes, ¿no? Así que bueno, mientras esperamos la comunicación con Patricia, estoy tratando de ver que se pueda comunicar. Quería un poco también decir que el gobierno de la ciudad, ya, también lo habíamos charlado este tema, estábamos con el problema de los cierres de escuelas. Recuerdan que allí en la Paternal habían cerrado una escuela, la 16 del distrito 14, que era la que funcionaba en el estadio de Argentinos Juniors, que el estadio le pidió al gobierno de la ciudad, a pesar de que tenían un contrato de comodato hasta el 2040 aproximadamente, que lo necesitaban. Entonces el gobierno de la ciudad no tuvo más oportunidad, en vez de exigir que se cumpla la ley, porque era por ley este comodato, de, bueno, cederle ese espacio. Y la escuela, esa escuela primaria, la querían mandar a un lugar por la zona de Floresta, casi Mataderos, la avenida Juan Bautista Alberdi, al 4100 más o menos. Bueno, ahí la comunidad educativa se negó, y lo que hicieron fue, ahora que el gobierno de la ciudad llame a una licitación abreviada para arreglar la escuela Fray Justo Santa María de Oro, donde la fusionan dos escuelas, la 15 y la 16 del distrito escolar 14, ¿no? Bueno, una locura, porque no sé cómo van a hacer para poder funcionar allí, en Juan Otín García, 1511. Pero bueno, después seguiremos charlando con este tema, porque ya la tenemos a Patricia Pines, como había anunciado, docente, que está con nosotros. ¿Cómo te va, Patricia? Luis Angio te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, como siempre, muchas gracias por difundir lo que nos va pasando al interior de las escuelas. En esta oportunidad estamos dando una batalla contra un nuevo mecanismo de control que nos está queriendo imponer el gobierno de la ciudad, que es el de la huella dactilar para dar el presentismo en las escuelas. La verdad es que nosotros firmamos todos los días, como históricamente, un registro de papel. La asistencia se toma todos los días. Cuando uno falta, siempre se pide con anticipación. No podés dejar a un grupo sin docente. Así que es bastante incomprensible que se quiera invertir tantos millones de pesos en un sistema que no es más que persecutorio y que no tiene otro fin más que generar todavía un mayor malestar en la docencia, que ya de por sí está con un nivel de hartazgo tremendo, ¿no? Hoy vi en las redes sociales, decía, en una escuela de Entre Ríos, 25 veces salió un cargo a acto público y no lo tomaron. Cada vez hay menos docentes, cada vez hay más cargos sin cubrir. Y cada vez hay un mayor esfuerzo por generar cada vez menos bienestar, digamos, a la docencia, ¿no? Bueno, esto nosotros entendemos que se trata como todo, lo decimos siempre, forma parte de un plan sistemático que tiene que ver justamente con ir reemplazando la obra, la mano de obra calificada docente por trabajadores seguramente que van a después ser sin título, precarizados de marzo a diciembre, sin los derechos laborales que nos corren a través del estatuto. Claramente debe tener que ver con eso, ¿no? Con un plan más a largo plazo. Porque si no, no se entiende por qué. Sí, y desde el punto de vista de ustedes como docentes, los gremios, no sé si están haciendo algo, cómo lo están resistiendo, vamos a decir, más allá del malestar que puedan tener. Sí, y sí, armamos, la verdad es que por fuera del sindicato se armó un grupo autoconvocado con más de 500 docentes en estas últimas 2 semanas cuando empezaron a llegar las resoluciones con amenazas del ministerio, que el que no iba a registrar la huella iba a empezar a sufrir descuentos, que iban a ser penalizados, que podía haber sanciones y demás. Bueno. Armamos un grupo autoconvocado con más de 500 docentes, de los cuales alrededor de 100 ya tienen su amparo judicial iniciado. ADEMIS se presentó primero como sindicato con un amparo colectivo, antes de que se impusiera como obligatorio el sistema. Sí. Pero ya previendo lo que venía, ¿no? Claramente. Bueno. Obviamente la justicia le denegó la cautelar a Demis y dijo, bueno, que era muy temprano para pronunciarse porque todavía el sistema no está implementado como obligatorio. 3 doritos después Claro. llegan los mails diciendo se hace obligatorio, el que no pone la huella va a empezar a sufrir descuentos y demás. Y nosotros la verdad es que también indagamos porque, bueno, esto es algo novedoso, si bien es sabido que en algunas empresas, en algunos incluso organismos y demás, se utiliza ya la huella. Lo cierto es que, por ejemplo, en la Unión Europea está totalmente prohibido que se instalen mecanismos con datos biométricos para dar asistencia laboral, porque los datos biométricos Ah, son únicos y reemplazables. Una cosa es que te vulneren una contraseña. O perder una tarjetita para el control de la asistencia y otra cosa es que te vulneren una huella, ¿no? Que vos no sabés dónde queda guardada, quién va a poder tener acceso a eso, qué van a hacer con eso. Por supuesto, el gobierno presentó en la justicia que se trata de un sistema súper seguro y yo me reía porque justo esta última semana recibimos un montón de mensajes de las supervisiones que parece que vulneraron bases de datos de correos y de teléfonos y decían no respondan correo, no respondan teléfono porque es todo mentira, no es el banco, no es el ministerio. O sea, empezaron a llamar a un montón de docentes y a sí. mandarles mensajes. Digo, no pueden con una base de datos de correo y nos quieren hacer creer que van a poder con una de datos biométricos, ¿no? Pero más allá de eso, me parece que lo importante es reflexionar acerca de más filosófica y pedagógicamente, ¿no? ¿Qué hay detrás de una medida tan persecutoria que es el doble registro de asistencia? Además, se instala una cámara junto con eso, digo, en la puerta de cada escuela una cámara para ver quién entra, quién sale, con quién entra, con quién sale, a qué hora. ¿Hasta dónde vamos a permitir que avance, porque esto ya se está transformando en una película de ciencia ficción, ¿no? Salís a la calle, están las cámaras, la policía con autorización para vigilar digitalmente a los usuarios digitales sin orden judicial. En la escuela te ponen una cámara, una huella digital. Pará, o sea, creo que ni las cárceles tienen tanto control. Parece que ahora los ciudadanos o las personas que piensan dentro de una escuela son muy peligrosas y hay que vigilarlas permanentemente. Bueno, parecería el Gran Hermano, ¿no? Totalmente, es 1984 hecho realidad. El otro día Claro. escuchaba igual una especialista y me pareció muy interesante quedarse con eso, que ella decía, bueno, hace 50 años los creadores de ciencia ficción inventaron esta realidad. La vieron antes de que existiera. Sí. Bueno, capaz es momento de empezar a crear otra realidad. Porque si dejamos que avance, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿No? Con esto y esto. O sea, las instituciones, como decía Foucault, las instituciones de encierro, ¿no? Comparar la cárcel con la escuela, este panóptico de ver qué están haciendo en todo momento, bajo amenaza, bajo sospecha. Digo, nosotros no somos criminales, no necesitamos que nos estén controlando con una camarita qué movimientos hacemos. Me parece que esos millones de pesos deberían estar invertidos en libros, en computadoras, en pantallas digitales, en aires acondicionados, en útiles escolares, en recursos para la inclusión, en mejorar la comida de los pibes en los comedores, en evitar el cierre de sala, grados, cursos, escuela. Digo, hay tanto para invertir en el sistema educativo y eligen invertir en estas maquinitas. Bueno, lo que... Un completo sinsentido para nosotros, para ellos evidentemente tiene mucho sentido, ¿no? Tiene sentido porque lo que tratan es el control social a través no solo del control de este tipo de acciones, sino también el control de amedrentar, de poner miedo. Yo creo que son medidas como las que teníamos en la dictadura, pero que en la dictadura, para quienes la pasamos, como no había internet, como no había todos estos sistemas informáticos, era más burdo, te paraban en la calle, te palpaban, te llevaban preso, te pegaban, te torturaban o te secuestraban. Acá parecería como que es más, más útil, pero no deja de ser lo mismo. Sí, estar bajo vigilancia permanente, realmente. Claro. Después hay gente que lamentablemente lo justifica, yo qué sé yo, por ahí publicando, ¿no? A través de las cuentas de Vacantes para Todos o de Educación Pública para Todos, y la gente dice, ay, bueno, si te roban, ni que fuera que tenés una cuenta millonaria, ¿no? Y digo, no, o sea, acá la cuestión es del que nada debe, nada teme. Yo, justamente como nada debo, ¿por qué tengo que estar temiendo que me estén vigilando todo el tiempo, ¿no? Claro, pero es que por, no es casual. Por ir a cumplir con mi trabajo. Claro, pero esas respuestas de muchas personas son justamente, primero los preparan y después van actuando. Los preparan psicológica, socialmente, para que... esa gente después, ante los hechos y estas medidas, las justifiquen. Pero las ya acepten. Le fueron lavando el cerebro a muchos de ellos. Sí, igual para mí, en función de esto que decís, también hay que empezar a replantearse muy profundamente qué está pasando con nuestro rol como docentes, qué está pasando en las escuelas, por qué estamos egresando después de tantos años de escolaridad gente capaz de admitir, de justificar, de acompañar todas estas atrocidades, porque la verdad es esa, que le peguen a los jubilados, que quieran desfinanciar el Garrahan, que quieran desfinanciar las universidades, que quieran instalar cada vez más mecanismos vigilantes, y en nombre de la libertad encima, ¿no? Mirá qué paradójico, porque claro, en nombre de la libertad te persiguen cada vez más. Bueno, ¿qué está pasando con nuestro sistema educativo, que estamos egresando gente incapaz de pensar por sí misma, con un pensamiento crítico, reflexivo y de autodefensa fundamentalmente? O sea, de conciencia de clase, de conciencia social y de autodefensa, porque atentan contra sus propios derechos y sin embargo igual defienden a quien atenta contra ellos. Eso es... Para mí es inexplicable, no lo puedo entender, pero sí me parece que amerita una profunda reflexión pedagógica, porque son eso muchos años de escuela cómo, para que la gente esté de esta forma. En las escuelas, entre ustedes, ¿cómo lo charlan, lo comentan, te analizan? O sea, vos te encontrás con compañeras, compañeros que piensan justamente esto, como vos decís, ¿qué respuesta tienen, no? Mira, Honestamente, ya no me defraudan porque ya dejé de esperar cualquier otra respuesta, pero en mi caso yo trabajo en una escuela en donde te diría el 90% del plantel está afiliado a UTE. Durante todo el año fue, no, bueno, si vienen a instalar, no vamos a poner la huella, qué sé yo. En cuanto llegó el primer documento con una mínima amenaza de, vamos, no, bueno, sí, gente, saquen el turno, vayan a darla. No, pará. ¿Cómo saquen el turno y vayan a darlo? ¿Qué vamos a organizar como resistencia? Nada. Entregaron cajitas navideñas, ahí están brindando porque entregaron un pan dulce y una sidra. Y mientras ellos estaban entregando la cajita navideña, yo estaba armando el grupo con 500 docentes para tratar de meterlos a amparos judiciales y resistir la medida. Y se hizo, y bueno, y la vamos a seguir. Y si perdemos, no importa. O sea, acá no es una cuestión resultadista, pero sí es dar una batalla. Por lo menos, si se quiere, de producción intelectual en la justicia, con los abogados, con los jueces, bueno, que tengan que explicar por qué. A partir de ahora estamos sometidos a un mecanismo tan invasivo como es el de dar datos biométricos para entrar a tu trabajo. O sea, para, no sé qué piensan, que tengo un doble, que va alguien en mi lugar. Porque realmente no sé, no entiendo el trasfondo, cómo se puede justificar semejante gasto millonario sin ninguna necesidad, encima en el marco del no hay plata, ¿no? No hay plata para la Y universidad, no hay plata para el esto gasto. lo van a implementar para el ciclo lectivo del año próximo. En Ya. febrero la amenaza es que quien no tenga registrada su huella digital empieza a percibir un descuento del presentismo y después posibles también sanciones Bueno, pero para disciplinarias. eso tienen que instalarlo, que ya los están instalando estos Ya están aparatos. instalándolos y yo creo que como siempre van a usar enero para hacer toda esa vista entre gallos y medias noches, siempre hacen lo mismo, en enero algo, o cierran Claro. escuelas o... o desfinancian algo, ¿no? Siempre algo de eso hay. Bueno, en esta oportunidad Claro. parece que es con nosotros. Y mientras tanto siguen también con este tema que yo antes que vos empezáramos la charla comentaba respecto a lo que están haciendo con las escuelas, fusionando escuelas, cerrando aulas, cerrando turnos Todo. y no hay ningún tipo de empacho en darle para adelante y no, bueno, pero el tema pasa porque tampoco hay mucha resistencia, ¿no? Con Lamentablemente. respecto al cierre de salas, grados, cursos, escuelas, se armaron distintas movidas de Sí, resistencia. Las hubo movidas, comunidades sí. están tratando de movilizarse de vuelta. Falta una organización sindical más amplia que pueda conjugar a todas esas comunidades que se encuentran movilizadas. Entonces, cada uno en la puerta de su escuela, que por supuesto es totalmente válido y está bueno que lo hagan, pero claramente. Digo, nos están cerrando 200, 300 grados, bueno, juntemos a toda esa gente, a 20, 30 personas por grado, seríamos un buen número de gente en la calle. Nosotros también hicimos el intento con la Escuela Fray Justo de Paternal, impulsamos y acompañamos el amparo judicial para la protección de la escuela. También hay mucha connivencia, lamentablemente, con la justicia, lo estamos sabiendo ahora mismo con la huella Sí. dactilar. Los primeros movimientos que hay es, bueno, preguntémosle al gobierno si el sistema es seguro, qué van a hacer con la huella, para qué la van a usar, quién tiene acceso. No, a mí nada de todo eso me interesa, yo no la quiero dar. Y es un derecho constitucional porque es un dato único, irrepetible, Claro. personalísimo, y tengo derecho a negarme, tomarme la asistencia de otra forma, no de una manera invasiva, con mi cuerpo, además, tanto trabajar con mi cuerpo no, o sea, como establecer límites, y ahora resulta que una parte del cuerpo ya es de ellos, ¿no? Como. Pero Patricia, estamos hablando con Patricia Pines, docente aquí de la Ciudad de Buenos Aires. El tema es, todo tiene que ver con todo, ¿no? Como decía un filósofo popular. Porque la nueva Ley Nacional de Educación que quieren implementar va para ese lado, para dejar de lado la escuela, fundamentalmente la escuela pública, y como que en aras de esa libertad que decíamos recién, libertad entre comillas, que sea el educador sea el padre o la madre, la propia Tremendo, familia. Es es tremendo. terrible, Vos sabés porque... que a mí me interesó en algún momento el tema del homeschooling porque sé que existen, hay escuelas sombrillas, les llaman en distintos puntos del país, sobre todo, por ejemplo, en Córdoba, donde por ahí viven comunidades, viste, que hacen las casas de barro, que, Sí, bueno, son medio hipones, digamos, y sí, eligen sí. este tipo de... Hay de todo. Yo no lo voy a demonizar. Porque es cierto que, por ejemplo, tampoco está bueno para todos lo mismo. No lo voy a defender ni lo voy a demonizar. Lo que a mí me parece es que tiene que haber cierta garantía en el cuidado de los pibes y de las pibas en otro sentido. Bueno, si no va a estar escolarizado, va a tener que asistir a otras instituciones donde pueda jugar con pares, hacer actividades lúdicas, recreativas, deportivas, culturales. O sea, tiene que haber cierta garantía. No puede ser, no va a la escuela y está encerrado en su casa todo el día, ¿no? Sin ningún tipo de vigilancia estatal. Tanto les gusta vigilar, bueno, ahí habrá que Claro. hacer algún seguimiento que nos dé garantías de que ese pibe está viviendo bien y no está siendo privado de un montón de cosas o vulnerado en otros sentidos. Ahora, lo cierto es que eso de ninguna manera puede venir atado con el desfinanciamiento de la escuela, el cierre de salas, de grados, de cursos, ¿no? Esto creo que lo habíamos charlado, bajó un 40% en la ciudad de Buenos Aires la natalidad. La Sí. más fácil es justificar con que se aprobó la interrupción legal del embarazo, no. La realidad es que subieron los alquileres, vivir en la ciudad es imposible con niños y niñas, no hay espacios verdes. Pedís una vacante, te la niegan, te quieren quitar servicios de salud infantil. El trabajo escasea y los trabajos que hay son precarizados porque es repartir pizza en bicicleta por 2,50 pesos y en el mejor de los casos monotributista o contratado de marzo a diciembre. ¿Quién puede en esas condiciones planificar armar una familia pretendiendo vivir bien, ¿no? O sea, vivir más o menos armoniosamente? Entonces no es solamente por la ESIO, no, acá hay una cuestión de que en realidad también estamos siendo privados de planificar, por ejemplo, la construcción de una familia en la ciudad, ¿no? ¿Cuánto te sale pagar un alquiler, un transporte, una cuidadora si No. no te dan? Es imposible de sostener. Y yo digo, bueno. Así sí, bueno, si seguimos así, vamos a cerrar todas las escuelas porque no vamos a tener más pibes. Y esto se está percibiendo mucho en la calle. A mí me pasa que, la verdad que ando mucho a veces por la tarde en la calle y me pasa que ya casi no se ven niños, niñas recién nacidos en carritos, pero sí ves mucha gente paseando gente mayor en silla de ruedas, ¿no? Como que hay una cuestión en ese sentido, que se viene viendo en otros países desde hace años, pero que hay que plantearse si realmente es por la falta de deseo de maternar y paternar o si en realidad pasa porque realmente no tenemos condiciones para poder planificar eso. Pero bueno, más allá de eso, la cuestión esta que vos decías del homeschooling, mira, hay situaciones y situaciones, ¿no? Después también nos pasa que están cerrando las escuelas de educación especial, que también lo hemos charlado en alguna oportunidad. Toda esa matrícula está siendo derivada a la escuela común sin haber invertido un peso en recursos, ni materiales ni humanos. Arreglate como puedas con todas estas problemáticas. Y de pronto tenés en un mismo curso 3 o 4 niños con discapacidad o que no tienen un diagnóstico, pero que tienen la dificultad. Y no hay nada para esos pibes, ¿no? Y es, bueno, tiene que ir a la escuela. Como se pasa por arriba de la reja, ¿no? Bueno, que entre. Y mucho docente que dice, bueno, no, no, la verdad es que el pibe sufre. O sea, se la pasa llorando toda la mañana o intenta escaparse. O bueno, capaz no intenta escaparse, pero está deambulando, haciendo ruido Sí, mientras vos estás con otras tratando de cosas, dar claro. clase. Digo, hay algunos casos en los que por ahí, trabajando en conjunto entre distintas instituciones, más la familia, qué sé yo, se puede... Si realmente estuviéramos pensando en que las cosas funcionen, se pueden pensar miles de alternativas. El problema acá es que lo que se está pensando es en un recorte presupuestario salvaje. Cuantos menos vengan a la escuela, menos gasto, mucho mejor. Y si los mandamos a trabajar por 2 pesos con 50, como en el 1700, mejor todavía, ¿no? Porque pareciera que todo apunta ahí. Podría haber alternativas mejores. Y por ahí no serían tan malas si estuvieran acompañadas por el Estado. O sea, si a vos te dicen, bueno, mirá, por ahí la institución escuela para un niño o niña con discapacidad, esto de estar sentado, callado, dentro de un mismo espacio, por ahí no es lo mejor que se le puede ofrecer, pero se pueden ofrecer otras alternativas donde sea más lúdico, más recreativo y que también apunte a construir vínculos y lazos sociales, que no necesariamente sea la estructura de la escuela. Pero no están pensando en eso, no están pensando pedagógicamente cómo mejorarle la vida a los pibes, ¿no? No, Claramente. incluso yo creo que además de que piensan en una cuestión económica de como dicen ellos, de déficit cero, de no gastar de más, entonces restringen lo que sería importante. También es una política de cultural, social, porque quieren eso, que los que la gran mayoría no podamos tener libertades para nada y que la educación quede como era en el 1800 para aquellos que pueden bancarla o como también en muchos países de Europa, incluso acá la burguesía, la alta sociedad, tenía sus niñeras que le cuidaban y los educaban en sus casas a los chicos, ¿no? Pensar eso es una locura. Hoy un padre, una madre que tiene que trabajar 10 horas por día, ¿qué tiempo tienen para sentarse a atender a... Bueno, Y como también eso, docente vos... en quién están pensando? O sea, en el Claro. 0,5% de la población que podría llegar a tener la posibilidad de darle Claro. las 4 comidas, porque en la escuela les dan el desayuno, el almuerzo y Sí, a veces se sí, sí, sí. refuerzan la merienda. Para empezar, tenemos más del 50% de las infancias por debajo de la línea de pobreza, así que ya ni siquiera tienen garantizada la alimentación. Sí. Y después también esto que vos decís, ¿quién puede garantizar el cuidado todo el día, 24/7, en su casa? No sé en quién están pensando, o sea, ¿qué No, propuesta traen, ¿no? pero además, lo que vos decías de los docentes, cómo preparar a los chicos para el futuro, los padres de los chicos de hoy, de 6, 7, 8 años, la mayoría también vienen de un nivel social y cultural lamentablemente bajo. Entonces también hay una precariedad de ellos de preparación para poder preparar a sus hijos. Entonces, si no es una escuela, y en este caso pública, porque si no tendrías que llevarlo a una escuela privada, donde estamos siempre cerramos lo mismo. No podés pagar una escuela privada. O si la podés pagar porque es una escuela privada confesional, fundamentalmente católica, el Estado le subvenciona, también tenés que estar condicionado a la educación que les dan ellos, ¿para qué? Que no es una educación libre, que no es una educación No, para además todos. las experiencias de desescolarización en general, por lo menos las que yo he visto, siempre fueron tristes. Hay una gran. A mí me tocó este año tomar por primera vez un cargo en nivel medio en una escuela técnica y fue muy doloroso y muy triste ver cómo los pibes se nos caen y no hay ni una red de contención. El pibe deja de ir a la escuela. Sí. Dejó. Por ahí algún preceptor que se ocupa, que llama, que manda un mail, qué sé yo, pero dejó y se nos cayó, ¿no? O sea, probablemente esté trabajando, o algunos tuve casos de pibes que estaban enfermos, internados con enfermedades graves, y la escuela ni se enteraba, ¿no? Como, bueno, dejó, ¿qué va a hacer? ¿No? Como, ya volverá, veré. A mí me sorprendió mucho eso y me dolió mucho. Y esto sucede mucho, y te estoy hablando de acá de Capital Federal, en el barrio de Balvanera, no es que Sí. estamos en el medio de un monte que cuesta llegar y son kilómetros de caballo. No, tenés todos los medios de transporte, todo asfaltado, digo, y sin embargo, de una escuela de pleno centro de la ciudad, los pibes se escapan y se caen. Bueno, me parece que tendríamos que estar pensando más en recuperarlos y en tratar de que finalicen sus estudios y de darles un proyecto de vida, más que soltarle la mano y decir, bueno, si dejás de venir, nadie más va a preguntar por vos, quédate tranquilo. Bueno, para Tremendo. eso hay que seguir peleando, hay que seguir luchando, hay que seguir como hacés vos y otras y otros compañeros concientizando, y a pesar de a veces el pesimismo que se puede tener de que el de al lado tuyo está sufriendo lo mismo que vos, pero se lo explicás y no lo entienden o no lo quieren entender, no sabemos si es por comodidad, porque no se quieren esforzar o porque ya tienen el cerebro tan lavado, por más que sean docentes, a veces tienen el cerebro lavado. Esa es la realidad, Sí, ¿no? sí. O el papel que juegan los sindicatos. Yo, por ejemplo, esto corre por cuenta mía, lo de UTE es terrible, lo de UTE Es es tremendo. siniestro. Es siniestro porque en estos 2 años, incluso los anteriores, ¿eh? Porque no es que solamente era a partir de este gobierno. Si vamos a hablar de la Ciudad de Buenos Aires, No, en la ciudad de Buenos Aires, Macri. UTE desde la gestión de Macri viene siendo cada vez más, te diría, como una oficina del gobierno, ¿no? Sí, Ya no, por no se eso te oponen decía, no lo he absolutamente visto a nada. nunca, no lo he visto nunca con un documento mínimamente crítico a algo, nada, No, absolutamente. yo el último documento que leí de UTE casi me caigo de espaldas porque tremendo, lo que están pidiendo es tremendo. Vi un documento de nivel inicial de UTE. Las escuelas de nivel inicial de jornada completa en realidad son de 6 horas porque claramente la población de Sí. 45 días a 5 años. Hasta ahora pensábamos que no se podía escolarizar más de esas horas porque eso ya es un montón. Bueno, a UTE se le ocurrió empezar a pedir que las escuelas de nivel inicial funcionen 8 horas, igual que las de nivel primario para que coincida el horario de ingreso y de egreso, en función de la demanda social. O sea, claro, para que la madre sea explotada laboralmente más horas por un sueldo cada vez Sí. más paupérrimo, al pibe a los 45 días, 8 horas a la escuela. Pero en cualquier momento piden que vuelvan las escuelas esas donde se quedaban a dormir, ¿cómo se llamaban? Sí, los Cuando yo tipo era hogares, chica sí. solía ser como una amenaza, ¿viste? Te mando Claro. pupila, o sea, te mando pupila. Digo, ¿qué? No sé qué quieren instalar, ¿no? Al revés debería ser. ¿Por qué no le garantizamos a las madres 3 años de licencia paga por maternidad, ya que bajó tanto la maternidad? Bueno, impulsemos para que aquella que por ahí tiene deseos tenga la posibilidad, espacios para la lactancia materna, qué sé yo, garantía de que vas a tener una escuela si tenés un pibe. No, me pareció una cosa tremenda, ¿no? Que va y atenta fundamentalmente también contra las propias trabajadoras que sostienen el sindicato. Porque si yo Sí. trabajo 6 horas y tengo un sueldo hoy igual que a la que trabaja 8 en nivel primario, estás atentando contra mi derecho si me estás planteando que voy a tener que trabajar 2 horas más por el mismo sueldo. O sea, es de locos. Seguro. Veremos cómo sigue esto, que en el receso igual se pueda ir por lo menos trabajando y organizando para el inicio de clases, que no sea. Yo te digo, mira, mi nieta, por ejemplo, todavía el día de hoy no tiene confirmada la vacante de su hijo, que empezaba ahora en el 2026 se empieza primer grado, dejó jardín, lo anotó en la misma escuela donde iba y ¿Quedó en todavía lista de espera? no sabe todavía, ¿no? No le han comunicado ni nada a su Bueno, hermano. que me llame y lo judicializamos si es necesario, pero que Yo le no dije a ella, le tiene. digo, mirá, vamos a esperar porque me da la impresión de que ya tendrían que saber del destino que le Sí, da. ya tendría que estar asignada la vacante. Claro, o decirle a dónde la mandan, porque ella pidió, se habían puesto de acuerdo varias mamás para que sus nenes querían seguir juntitos. Bueno, Claro. y es una de las escuelas que de 3 grados, primer grado, dejaron una. Tremendo. Es acá en el distrito 7, en Villa Crespo, en la de Vitoria. ahí en la de la calle Sí, Julio. que estuvieron haciendo un montón de Ahí, bueno, yo acciones. estuve, sí, porque, bueno, ahí la comunidad docente con los padres, las madres, nos movimos, ¿no? Bueno, yo fui como bisabuelo, pero bueno, fui igual. Pero bueno, estuvo Ademis también, pero bueno, tampoco Pero es un... igual avanzaron. Sí. Y no hay reacción tampoco. Y bueno, ellos Bueno, vamos aprovechan. a ver, vamos a tratar de apostar para febrero, a ver si hay un poco más de movilización, ¿no? También es cierto Seguro. que a diciembre todos llegamos muy fundidos Claro, eso es lo que te iba a y decir. esto Ya lo aprovechan aprovechan esto muy hoy. bien, lo aprovechan muy bien, todos los diciembres traen, siempre traen algo cocinado y lo plantean el último día de clase Y bueno, pero así para como no la dejarnos descansar tranquilos, para así robarnos como la también un descanso. legislatura, así como la legislatura en la Ciudad de Buenos Aires, el último día del año, en la última sesión, votan a libro Votan el cerrado presupuesto. cualquier cosa, el presupuesto y todo lo demás, que ni siquiera tienen tiempo de discutirlo, también trabajan de esta manera, ¿no? Bueno, Patricia, Bueno, Luis, gracias, ¿eh? Te mando un abrazo. dale, que tenga buen año Gracias. también y el año próximo ya nos mantendremos en comunicación para ver, bueno, con qué fuerzas arrancamos en esta pelea. Dale, un abrazo, hasta luego. Chao, gracias. Chao, chao. Buenas noches. Bueno, Nacho, gracias. Ponemos un temita que creo que ahí teníamos, un tema de estos chicos que se llaman, yo maté a un policía motorizado, ¿no? Él mató a un policía motorizado. Bueno, no, yo no maté a nadie. Él, no sé quién será. Él es él. Problema de él. Esperando hasta el fin, sé que es lo peor. Bien, seguimos en otras voces, otras propuestas. Ya estamos prácticamente terminando este programa, víspera de Navidad, de Nochebuena, de Navidad. Ya se nos está yendo el año. Y me quiero quedar con una noticia. Estábamos hablando con Patricia Pines, docente, ¿no? Tema de la justicia, que cómo falla generalmente aquí en la Ciudad de Buenos Aires, falla en contra, que la justicia falló a favor de una medida cautelar de las universidades para que el gobierno cumpla con la recomposición salarial de docentes y no docentes. Esto tiene que ver con una medida avalada por el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal número 11, y que fue presentado esta medida por el Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN, y donde obliga, como dije, al Poder Ejecutivo a aplicar los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795 de financiamiento universitario. Esto es en respuesta a la suspensión de la norma que había aprobado por las dos cámaras del Congreso y que luego fue suspendida por el Poder Ejecutivo en noviembre de este año, ¿se acuerdan? Lo mismo que el Garrahan, lo mismo que la ley por discapacidad, lo mismo que jubilados. Así que este fallo es un paso más, dicen los gremios, en la pelea que hace 2 años el sistema universitario y la sociedad argentina en su conjunto viene dando contra un plan sistemático de desmantelamiento y destrucción de las capacidades de producción de conocimiento en nuestro país. No vamos a quedarnos mirando cómo se llevan puesto el país, declaró Federico Montero de FEDUBA CONADU. Así que bueno, vamos a ver si esto el gobierno lo acata, seguramente no lo va a acatar, seguramente hará alguna apelación y después habrá que ver si esa apelación pasa o no, le exige al gobierno. Bueno, el gobierno que también tuvo el otro día en diputados una derrota porque tuvo que absorber, vamos a decir, tuvo que aceptar que le bocharan el famoso capítulo 14, donde habían incluido en ese artículo la derogación de dos leyes que habían sido votadas por el Congreso 3 veces, ¿no? Y 3 veces vetadas por Milei. Entonces, ahora tenemos que ver qué es lo que está. El gobierno dijo, en principio dijo, que no iba a vetarla, que iba a aceptar y que iba a aprobar el presupuesto tal cual había salido. Así que vamos a ver cómo sigue esto, ¿no? Y si después se cumple esta medida de darle los aumentos a los docentes y no docentes, ¿no? Bueno, creo que por ahora ya hemos hoy dado por concluido nuestro programa. El año próximo que podamos, igual nos queda un último programa del año, el martes 29, creo que es. Igual allí veremos un poquitito un balance del año, si se puede, si llegamos. Y lo que nos queda, prepararnos para un 2026 que no va a ser fácil, que va a ser duro, en donde la prueba de la marcha y del acto de la CGT con otras organizaciones sindicales, sociales, a Plaza de Mayo, si bien no fue contundente, obvio, Esto solo se puede llegar a lograr con una medida de un paro general. Veremos si la CGT avanza en esto y si no, serán otras organizaciones, como por ejemplo el gremio de la Federación de Aceiteros y Desmontadores, donde ahí el secretario general Daniel Sofra ya lo dijo. El otro día estuvimos, transmitimos desde la Casa de las Madres por la retaguardia la presentación del libro Aceiteros de Daniel Sofra, y ahí, bueno, justamente él ratificó esto, ¿no? Ellos es para el día de la marcha, ellos convocaron a un paro general y también plantean la convocatoria para el día que se trate de nuevo la ley. Hasta ahora parece que la estiraron hasta el 20, hasta el 18 de, hasta el 10 o el 18 de febrero. Y allí, bueno, veremos cuál es la reacción de los demás gremios. Yo me olvidé, bueno, el martes yo no pude estar en vivo en el programa porque justamente tuvimos una actividad en el sindicato de prensa de Buenos Aires, en nuestro sindicato, porque se le dio una distinción y un recordatorio a compañeras y compañeros periodistas que cubrieron el juicio a la Junta en la que se cumplieron 40 años. Allí estuvieron, bueno, colegas de distintos medios, de radio, de televisión, fotógrafos, camarógrafos, que como ellos mismos contaron, en ese juicio también hubo muchas restricciones porque no podían sacar audio, no podían grabar ni llevar grabadores, podían tomar notas nada más y apuntes. Después empezaron a ver algunas imágenes mucho más adelante en años. Así que bueno, estuvimos allí porque fue un homenaje muy, muy lindo, un recuerdo muy lindo de quienes pusieron en ese momento, en un momento jodido, porque no era fácil, todavía la dictadura andaba dando vueltas por ahí, a pesar de que ya había un gobierno democrático, y posteriormente también ese día se hizo la presentación formal de la nueva comisión directiva de nuestro sindicato, donde estuvieron todas las compañeras y compañeros elegidos hace unas semanas por todos los afiliados al sindicato. Era el programa 700, hoy ya me despido con el programa 701. Ese programa significa que desde aquí, el programa Otras Voces, Otras Propuestas, hace 14 años y monedas que estamos saliendo al aire en forma ininterrumpido en La Retaguardia. Así que me despido. Gracias, Nacho, en la operación técnica. Gracias a todos y a todas que nos escuchan por las otras radios amigas. Y será hasta el próximo martes. Chao, buenas noches. Ahora imagino que están bebiendo en el bosque. Ahora imagino que sos tan feliz, tan feliz. Ahora imagino que un amigo me está traicionando. Ahora imagino que extrañas sombras siguen mis pasos. Es más pequeña, ahora me acuerdo que